del momento del día, del partido de 1986 entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca del Distrito Federal de México. Ese Estadio Azteca donde una vez en una nota que tuve que hacer enviado ahí a México, te emocionás cuando ves el arco donde Maradona hizo ese golazo después de la travesura, digamos, de la mano de Dios, el golazo que hace Maradona, que tiene en el Estadio Azteca una placa conmemorativa en una de las paredes del estadio, bien destacada, ¿no? Que dice que en este estadio Diego Armando Maradona hizo el mejor gol de la historia de los mundiales. Eso es lo que dice. 25 años se cumplen de aquel golazo, de aquel partido, de aquel triunfo de Argentina. Uno enseguida piensa en ese partido y cierra los ojos y lo ve a Diego gambeteando y esquivando ingleses hasta meter la pelota y salir corriendo hacia el banderín del córner y después a festejar, escuchando a Víctor Hugo hablando de Maradona, el genio del fútbol mundial, y gracias Dios por estas lágrimas y barrilete cósmico. Pero antes fue el gol de la mano de Dios, y tal vez ese relato no sea tan conocido, ni tan ubicable, ni tan recordado, pero bueno, para eso están los archivos y para eso estamos nosotros. ¿Qué les parece si arrancamos escuchando a 25 años de Argentina e Inglaterra, 25 años de la mano de Dios, cómo lo relata Víctor Hugo? ¿Y se habrá dado cuenta Víctor Hugo que fue con la mano inmediatamente? ¿Habrá tardado? ¿Qué dijo Víctor Hugo cuando relató, no el gol de barrilete cósmico que uno casi se lo sabe de memoria, sino el de la mano de Dios? En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Allá vino para el Ortico Chía, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona hace un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3, intenta el tiempo. Maradona, Maradona, nació la mano de Dios. Maradona. impecable, ¿eh? El relato de Víctor Hugo Morales del gol de la mano de Dios, ¿eh? Como te decíamos antes aquí en Nacional Rock, uno ubica inmediatamente el relato de Víctor Hugo y lo asocia con el golazo, con el mejor gol en la historia de los mundiales, que es el segundo de Diego Armando Maradona a los ingleses, pero tal vez no tenga tan presente este relato que acabamos de escuchar y donde Maradona hace el gol con la mano y Víctor Hugo pide perdón, Dios me perdone, qué quieren que les diga, pero bueno, con la mano el gol le gustó igual, lo cantó igual y después, claro, al ratito nada más vino esa obra de arte tan bien acompañada, ¿no? Esa obra de arte en los pies de Diego con la pelota y el relato que a partir de ese momento pasa a ser la banda sonora indiscutible de ese gol. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Cinco años se cumplieron esta semana de ese partido, de esos goles, de este relato también inolvidable, ¿no? Lo que es el tipo de la radio, la canción que Tabaré Cardoso le dedicó a Víctor Hugo Morales, donde reivindica a tantos relatores como los que tenemos acá en nuestra hermana en la Radio Nacional, en la AM, que cada domingo y cada vez que el fútbol nos convoca a través del relato, a través de la radio, nos hacen reencontrarnos nada más ni nada menos que con la magia, ¿no? La magia de la radio, y ahí estaba la magia Maradona y la magia del relato. Y para cerrar este momento, estos minutos que le dedicamos a recordar los 25 años de Argentina e Inglaterra, en un contexto también donde Argentina está llevando su reclamo de soberanía de nuestras Malvinas a las Naciones Unidas, encontramos una canción que cada vez que hay oportunidad de escucharla, me gusta que la compartamos. Ustedes saben que hay muchísimas canciones para Maradona. Hay incluso cuando Diego cumplió sus 50 años, se hizo una selección de las 50 mejores canciones dedicadas a Maradona. De todos los, hay tango, hay rock, hay música de cuarteto, cumbia, cueca chilena, rock, hay brasileros, están las canciones de Manu Chao, están las de Los Piojos, está por supuesto una legión de bandas y de grupos italianos. La de Rodrigo, que escuchamos hace un rato, La Mano de Dios, tantas canciones dedicadas a Maradona que cuesta elegir la mejor. ¿Cómo elegís la mejor? ¿Cuál es la 10? ¿Cuál es la Maradona de las canciones para Maradona? Cada cual tendrá la suya, si es Maradona, si es Maradona de Calamaro, si es, no sé, Dieguito si Mafalda de Sabina, o si es Santa Maradona de Manu Chao, no sé, cada cual tendrá su ranking. Yo encontré hace un año y medio, una canción dedicada a Maradona y realmente me pareció que era la Maradona de las canciones dedicadas a Maradona, y que siempre me gusta recordar cuando pienso en Diego, porque además cuando habla de que para verlo gambetear a Diego, aún hoy, solo hace falta cerrar los ojos, entre cerrar los ojos y uno lo ve a Maradona gambetear. Eso tiene que ver con la imaginación y con la magia de la radio y del fútbol y de Maradona y de la música que hacía el Gordo Alorza, un tipo que se fue muy joven, un tachero de la zona de Tolosa, ahí cerquita de La Plata, que era alma y voz de la Guardia Hereje. La Guardia Hereje, el Gordo Alorza. Para mí, la mejor canción dedicada a Maradona se llama Para Verte

lindo momento, ¿eh? Recuerdos y emociones en un domingo que tendrá fútbol, el segundo gol, el barrilete cósmico y esta canción de La Guardia Hereje, el gordo Alorza, La Guardia Hereje, para verte gambetear, canción dedicada a Diego Armando Maradona. Dijimos domingo de fútbol y rock porque de eso se trata esta radio y nos parece que es también un buen momento para encontrarnos con la música que te propone Nacional Rock, 93.7, www.radionacional.gov.ar, como cada domingo durante dos horas los Corol, la música, la actualidad, el humor, lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Lo prometido no es duda, es deuda. Rock Nacional, el Nacional Rock.